Hace mucho tiempo, en Corea, vivía un granjero con su esposa. Una noche, mientras comían arroz y kimchi en su humilde cocina, oyeron unas voces y notaron cómo la tierra temblaba. Con mucho miedo, abrieron la puerta y vieron unos monstruos de piel. Estaban bailando, gritando y peleándose delante de su casa. El granjero se armó de valor y dijo: «Salid de aquí, esta es nuestra casa». «Ja, ja, ja, ja», se rió el toquillo más grande. «Esta ya no es tu casa, es nuestra casa». El granjero volvió a decirles que se fueran, porque esa era su tierra, pero los monstruos Tokedi se rieron de él. Finalmente, al jefe de los monstruos Tokedi se le ocurrió una idea. «Veamos, granjero, tú dices que esta tierra es tuya, y yo digo que es nuestra. Te propongo hacer un acertijo. Quien lo acierte, se queda a la casa, y quien no lo acierte, se va». Aunque al granjero le pareció muy injusto, porque la casa era suya, no le quedó más remedio que aceptar la propuesta del toquero, pero con la condición de que cada uno de ellos creara un acertijo. El toquero más grande se lo pensó un momento y, acariciando sus cuernos, dijo: «¿Cuántos boles se necesitarían para vaciar el mar?». El granjero miró al toquero y, después de pensar un rato, dijo: «Depende del tamaño del bol. Si tienes un bol enorme del tamaño del mar, solo necesitarías un bol. Si tienes un bol de la mitad del tamaño del mar, necesitarías dos». Esto que se enfadó porque el granjero había respondido sabiamente y esperó la pregunta del granjero. El granjero se puso en el umbral de su puerta con un pie dentro y un pie fuera. Entonces preguntó al toquero: «¿Estoy entrando o estoy saliendo?». El toquero le miró furioso, porque cualquier respuesta sería incorrecta. Así que él y el resto de toqueros se fueron a regañadientes. El granjero les había ganado, y colorín colorado, este cuento se ha acabado.